ya si hay lluvia esto ya ocasiona problemas, entonces ellos han comprometido de trabajar horas extras para darle viabilidad a este ingreso que va a tener la feria. Estamos preocupados, ellos también han visto que las autoridades están en conjunta trabajando junto con los representantes de la Expo Norte y junto con sus autoridades para poder tener esta feria en óptimas condiciones el día de su inauguración. Ojalá se pueda terminar hasta el día viernes, le volví a repetir a la traductora y ha dicho de que van a trabajar horas extras para poder darle viabilidad a esta inauguración que vamos a tener.